La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Hoy, nuestro programa número 60, vamos a trabajar un tema muy importante, yo diría fundante, en lo que podemos denominar una cultura, cómo trata a sus niños, a sus niñas. El tema central de hoy es el abuso sexual infantil. Sin embargo, en nuestra editorial, que siempre trata sobre lo que llamamos la lógica cromañón, esa lógica que por no prevenir, por no cuidar, por no anticipar, genera muerte, genera tragedia, genera dolor, genera injusticia. Y este programa nace a partir de lo que fue mi conocimiento de familiares y sobrevivientes de Cromañón, en lo que ya se habla muchas veces de el Cromañón de todos los días. Sin embargo, siempre me impactó, siempre me sentí fuertemente conmovido por la lucha de Nora y Eduardo, una lucha muy singular, porque en el caso de ellos, el fallecido, la fallecida, no fueron muchos, no fue un gran evento como recién en un mega recital que se cae una parrilla casi sobre el cantante, solamente falleció una persona, la hijita de ellos, Marcelita Iglesias. Y la lucha, no puedo decir solitaria, pero seguramente sin toda esa compañía, ese apoyo, esa contención que da a veces las luchas más colectivas, la siguieron. Y yo tuve oportunidad de conversar algunas veces con ellos. Siempre he tratado de estar presente en la medida de mis posibilidades. Y recibí un mail de Nora donde hablaba del ya 16 años del fallecimiento de Marcelita. ¿Cómo estás, Nora? Alfredo, ¿qué dice? Bueno, desde ya... Listo hablar con usted. Bueno, desde ya sabemos, o por lo menos yo sé, pero quiero que los oyentes sepan de la lucha de ustedes por la justicia en el caso de Marcelita Iglesias, que fue una justicia que hasta donde yo sé fue realmente negada, por lo menos dentro del marco de la justicia argentina. Sí, nosotros hace 16 años... que murió Marcela el 5 de febrero de 1996. Y nos damos cita todos los años, los familiares y amigos, junto a los del Lago de Palermo y otras organizaciones de Madres del Dolor, la parroquia de acá de la iglesia, la Asociación Martín Castellucci y todo, nos vamos como uniendo y rindiéndole un homenaje cada año. Esta vez lo vamos a hacer el sábado 11 de febrero a las 11:30 en el paseo que ahora lleva su nombre. Exactamente. En realidad, cuando Marcela murió, se llamaba Paseo de la Infanta. Después, por la ley 2366 de la legislatura, se le nombra a las veredas, terrazas y senderos que une la Plaza de la Shoah con la Plaza Guacura de Artigas, el nombre de Marcela Brenda Iglesias. Hemos puesto el año pasado un cartel con el nombre de ella y la ley, porque la municipalidad deja todo abandonado. Sí, me imagino. Sí. Nosotros este año hacíamos así, como usted dice, de Cromañón, y casos que es, Nosotros pensábamos que de José Luis Cabezas y se hizo 15 años que murió el reportero gráfico y que como que toda una sociedad salió pedir justicia. Y lo mismo pasó con Marcela. Todos han hecho como un, como se dice, a pesar de que pasan los años, siempre están la gente como preocupada qué es lo que pasó. Y nosotros vemos que, por ejemplo, los implicados en el caso de José Luis Cabeza, si bien le dieron una condena de prisión perpetua, con el correr de los años y la justicia tan dócil, ¿no? Después termina no pasando nada. Y lo mismo con Marcela, que la Corte Suprema en el año 2007 le pone punto final diciendo que la muerte de mi hija para ellos es insustancial y carente de trascendencia. O sea, el único que votó de la Corte Suprema para continuar con la causa fue el doctor Lorenzetti. Los demás no argumentaron nada. Y así tuvimos que ir en el año 2008 a reclamar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por falta de justicia en nuestro país. Nosotros decimos, por ejemplo, que estos dos casos que tienen características distintas, tanto Cabezas como Marcela, pero que tienen muchos puntos en común, porque es la corruptela entre los administradores del Estado y los grandes empresarios. Los dos casos se cometieron homicidio y al final la impunidad cubrió a todos los responsables y las causas quedan así, como si nada hubiera pasado. Nora, tengo entendido que además, por lo menos en primera instancia, creo que una jueza les hacía pagar a ustedes las costas del juicio también. Sí, en realidad la causa prescribió por la ley 25.990 y nosotros, como la jueza, tenía 117 apelaciones y recusaciones, les aceptó a los culpables y nos pasaban años y años y poniéndonos palos en la rueda. Cuando salió esta ley que achicaba los tiempos de prescripción, la jueza en una semana firmó y nos dijo, acá la causa se cerró, la muerte de su hija ya fue, ahora estamos en otra cosa. Entonces, como la recusamos a la jueza, fue a casación y las dos juezas de casación, la Capolupo de Duranión y Bedia y Amelia Berraz de Vidal, nos votaron en contra, entonces, para decir que estaba bien, que había prescripto la causa. Y nos dijeron que era como que hubiéramos perdido un juicio, así que teníamos que pagar las costas, que es un sellado judicial más parte de los honorarios de los abogados de ellos, que fueron los que nos vinieron poniendo palos en la rueda. O sea que primero nos matan a nuestra nena, no nos dan justicia y todavía quería que pagáramos. Pero después no nos reclamaron esa deuda. Bueno, Nora, ante todo, bueno, vos sabés que siempre para mí fue la lucha de ustedes algo que me conmovió muy especialmente. Quisiera que repitieras para el sábado que viene el lugar y el horario del encuentro. Es este sábado 11 de febrero a las 11:30 en el paseo que ahora se llama Marcela Brenda Iglesias, antes Espacio de la Infanta, y al cumplirse estos 16 años de su fallecimiento, es en la avenida Infanta Isabel, entre Libertador y Freire. Bueno, Nora, te mando un fuerte abrazo. No sé si voy a poder estar físicamente, porque en realidad no estoy en Buenos Aires, pero desde ya, como siempre, mi compañía, mi apoyo y todo mi respeto y admiración por la lucha de ustedes. Sí, nosotros siempre estamos muy agradecidos porque en la sociedad en general tienen la idea de que no pueden aceptar que los padres no tengamos derecho a saber lo que pasó con nuestros hijos. Pero esto que uno dice, esa sensación que se tiene, esto que no se ve pero existe en el sentimiento de toda la sociedad,

de mucha importancia. Estoy hablando con María Inés Bringhiotti. ¿Cómo te va, María Inés? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Gracias por el currículum. No, gracias a vos, porque en realidad por todo tu trabajo hay muchas ya generaciones de profesionales que están especializándose y conociendo la profundidad y la densidad de este tema. La primera pregunta que te quiero hacer para que los oyentes y yo mismo, ¿no?, todos los que estamos acá, podamos ponernos de acuerdo, es cuando hablamos de abuso sexual infantil, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Sí? ¿Qué es lo que define la conducta abusiva con niños y niñas en relación a lo sexual? Bueno, en primer lugar, vos dijiste muy bien abuso sexual infantil, yo te diría infanto-juvenil, sí, en el sentido de que mientras es menor de edad, se considera que no tiene o no está en condiciones de dar el consentimiento en cierto tipo de relaciones. Vos me dirás, bueno, pero una parejita de novio de 16 años que inician su relación sexual, eso es otra cosa. Cuando uno está hablando de abuso, es porque habla de una jerarquía, o sea, del poder de que ejerce una persona sobre el otro para dominar, someter, seducir, para tener algún tipo de modalidad de lo que llamamos abuso sexual. En general, las definiciones son mucho más amplias que las que toma la justicia, que la justicia de repente habla de incesto, violación y creo que era la otra que decía como conductas inapropiadas, indecorosas, le llamaban atentado al pudor. Bueno, en realidad cuando uno hace una clasificación, digamos, lo más grave obviamente es una violación, que es un concepto que se refiere al abuso con penetración por un extraño. Después está el incesto, que es cuando se produce dentro del ámbito familiar. Padre, padrastros, abuelos, hermanos, tíos, primos, que sería intrafamiliar. Y luego podés hacer toda una graduación desde toqueteos, insinuaciones, acoso, mostrar revistas pornográficas, películas pornográficas, masturbaciones. Y bueno, podemos seguir con una serie de exquisiteces, Alfredo. El tema es que estamos hablando de un nene o una nena que no está maduro para tener una relación y que puede ser esto forzado por la fuerza o puede ejercerse una conducta selectiva de acercamiento paulatino, de seducción, y no es que van a agarrarlo de golpe. Entonces el chico va entrando a través de un vínculo que él cree que es afectivo, que es de juego, que es de cariño. Y muchos chicos que caen en esta situación justamente son los más vulnerables, los que necesitan más un contacto afectivo. De ahí es la ocurrencia del abuso. Que la gente dice, ¿por qué el chico no se defiende? ¿Por qué no habla? Bueno, no a cualquier chico lo abusan. No sé si claro. Vos haces hincapié en una condición subjetiva previa del menor o del adolescente y además en las características del vínculo que organiza con el adulto. El tema de la, ojo con lo de la subjetividad, porque parece que uno estuviera culpando a la víctima. No. No es eso, sino no que es eso, pero sí es entender a la víctima, porque si no parece. El abusador sabe a qué chico se dirige. A eso voy. Claro. Entonces, bueno, el más vulnerable, el que esto, que el otro, el que es más cariñoso, el que se da con cualquiera, el que, qué sé yo, a lo mejor se dice provocativamente y piensa que, bueno, que por ahí puede conseguir algo. Pero de todas maneras, esto se ha discutido muchas veces, si un menor, una nena de 9, 10 años que está muy exaltada, digamos, como decimos nosotros, por el periodo que está atravesando o porque empezó con la menarca, y la chica está muy seductora y provocativa, es el adulto el que tiene que ponerse en rol de adulto y no considerar que la nena lo está seduciendo, o si lo está seduciendo, poder poner un freno. Bueno, yo creo que tomás un tema muy importante que a mí me interesa especialmente, que surgió en ese tema de la culpabilidad, ¿no? Yo creo que a veces vos estás seguramente mucho más capacitada para discriminarlo, pero como que hay una cierta inhibición en hablar de la subjetividad de la víctima, ¿no? Como si fuera sinónimo de, bueno, estás culpabilizándola. Sí. O la está revictimizando. Pero a mí me parece importante, ¿no? Ya que de un vínculo se trata, sí, pensar un poco también cuáles son las, por eso hablaba de la subjetividad de la víctima, sí, las condiciones que pueden propiciar, sí, lo cual no significa culpabilizar, ¿no? Porque si no es. Sí. A veces siento que todo queda muy reducido a como a hablar mal del victimario, que sí, por supuesto se lo merece y eso no lo vamos a discutir, pero perdemos de vista, bueno, entender ese entramado tan especial que se da, ¿no? Tenés razón, porque además si uno piensa en programas de prevención, en general los programas de prevención con chicos, con... Son con las víctimas, claro. Es con la víctima. Sí, porque con el victimario acuerdo, no creo que se pueda hacer mucho. Porque, bueno, también podés encontrar un tipo que fuerce un chico que lo agarre, viste, por más que el chico sea muy despierto y esté muy muy avivado de todo, sin embargo lo agarre a la fuerza. Pero la realidad es que hay muchos chicos que de alguna manera ponen un freno o se defienden o dan a muestran una actitud que acá no se joroba, viste. Quizá claro. Eso es lo importante de trabajar con los chicos. Cuando vos decías eso, me hace acordar mucho al tema de las mujeres víctimas, que se hace todo un gran paquete en el cual las mujeres son siempre víctimas y además como que la mujer nunca tuvo la culpa de nada. Uso la palabra culpa porque es lo que se dice. Sí, sí. Acá no se trata de decir que ella tuvo la culpa o no, que el otro, sino que porque hay mujeres que tienen una relación violenta, no se la imaginaban y a la primera de cambio pasa algo y se defienden, se van y rompen el vínculo y no agarran más un violento, ¿no? Otras se pueden llegar a separar de ese violento y si vos no trabajás su subjetividad, como dijiste vos, qué modelos trajo en la familia y por qué ella se engancha en una situación de esta, es muy probable que enganche con otro violento. Bueno, esto que estamos diciendo a mí me alegra llegar a este punto, porque justamente me parece que es un punto ciego, ¿no? Como decimos los psicoanalistas, una especie de escotoma, ¿no? Que hay una inhibición de hablar de justamente la subjetividad de la víctima, como si uno estuviera ahí culpabilizándola, y ahí realmente se la desampara totalmente, ¿no? Porque yo hoy estaba dando una clase en Loma de Zamora y ahí, bueno, todo lo que es el tema violencia está muy en la superficie y realmente no hay un discurso de pensar, bueno, está bien, yo soy una víctima potencial. ¿Qué puedo hacer para no ser una víctima real, no? Sí, claro. Bueno, otro tema, ya que estamos y quiero aprovecharte en todos tus conocimientos. Hablamos mucho, hemos hablado y creo que escrito y lamentado y insultado. De todas maneras, es la situación de Grassi que sigue impune y que está ahí corriendo y corriendo. Pero hay otra cuestión que a nosotros como profesionales de la salud mental no nos puede ser indiferente, y que muchas veces yo por lo menos he sido interpelado en ese sentido, que es el tema de Jorge Corsi. Bueno, yo creo que... Estos días estamos muy mal. Bueno, ¿qué pensás vos de eso? Y, a ver, lo voy a hablar muy francamente. Sí, a mí sí. me cortó por el medio, como uno dice así brutalmente, porque, digamos, él arma la carrera de especialización en violencia familiar en el año 89, y yo entro a trabajar en el 90. O sea, yo trabajé con él del 90 hasta que lo meten preso. Bueno, o sea que estás... Como yo, un montón de personas, no tiene sentido que dé nombre por la radio, que conformamos el platén docente. Y nos pasó lo que les pasa muchas veces cuando hay un violento o un abusador que dicen, pero ¿cómo no te diste cuenta? ¿Cómo no viste? Exactamente. Bueno, nosotros, yo no te voy a decir que no era una persona fácil, tenías una serie de características de personalidad complicadas, pero de ahí a pasar a pensar que es un pedófilo, digamos, no había, digamos, elementos así claros para hablar de esta situación. Espérate, sonó justo el celular y Bueno. Escuchado por radio, lo apagué. Yo le estaba diciendo al operador que estaba pasando. No, el celular acá, viste, menos que la radio y no la tele. No, lo que pasó fue que a nosotros nos tomó como de sorpresa. En el momento yo, mi primera reacción fue, bueno, sí, tiene muchas cosas, pero no. Después uno empezó a atar cabos de ciertas conductas, no porque hubiéramos visto nada. Por otro lado, yo creo que los medios también manejaron muy mal la cosa, porque yo me acuerdo que enseguida me empezaron a llamar, porque sabían que yo era como la codirectora, y no porque esta personalidad de este sujeto que vivía con su papá y su mamá, no, paren un poquito. El padre había muerto hace un montón de años, yo trabajaba con él cuando murió el padre. La madre vive unas cuadras de mi casa. Él no vivía con el papá y la mamá, no es que lo esté defendiendo, pero digamos, hablemos de lo que es. No, pero además, vivir con la mamá no significa que uno sea pedófilo. Bueno, ahí te digo, llamaron de varios lados, vivía con el papá y la mamá, además que era el experto en abuso. No, le digo, él jamás escribió ni se metió con el abuso sexual infantil ni con maltrato infantil. Digo, esas materias las daba yo en la carrera. ¿Y qué daba él? Él daba psicología del hombre violento, se especializó en hombres violentos. Eso no disculpa ni deja de disculpar, digo... se mete en una bolsa y se dice de todo. Lo que nos preocupa estos días, que sacamos un comunicado desde ASAPME, sí, lo leí, sí, es el tema de cómo puede ser que haya un juicio abreviado en situaciones de abuso sexual. Como que eso, digamos, un poco la propuesta, que hemos recibido algunas respuestas ya, la verdad, de que así como hace un tiempo se planteó el tema de que tiene que desaparecer el advenimiento, sí, cuando bueno, hay un abuso sexual, yo me caso con la víctima y no hay problema. Sí, fue porque fue advenimiento y asesinato, ¿no? Claro, entonces, pero la figura del advenimiento tiene que desaparecer. A todo el mundo dice que sí, que están de acuerdo. Un juicio abreviado en situaciones de abuso sexual es inadmisible, Alfredo. Porque, por un lado, lo bueno es que él reconoció la culpabilidad, que hasta hace muy poco seguía diciendo que era todo armado contra él. Ya sea que para hacer el juicio abreviado, para lo que sea, pero digamos, para la gente que ve la noticia, él reconoce la culpabilidad. 3 años no es nada. Bueno, no es nada. Y además va a ser mucho menos, ¿no? ¿Y es qué? Que además va a ser mucho menos. Sí, en general dicen condena efectiva, me decían que podía ser un poco menos, pero no mucho. Vamos, que está quemado en el ambiente, como especialista, como esto, ya lo sabemos. Pero estas personas son muy difíciles de curar. No, además porque no se plantean como enfermas. Bueno, estamos hablando con Marina Sbirigliotti. Una curar entre comillas. Sí, totalmente entre comillas. Que es directora del programa de investigación en infancia maltratada. Y estamos hablando sobre temas de abuso sexual en la infancia infanto-juvenil. Y no pudimos menos que empezar a hablar del tema de Corsi. Acá Fernando Tevere te quiere hacer una pregunta. Sí. María Inés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. A propósito de lo que decías, y para tomar el tema de la causa de Corsi y volver al tema del abuso infantil, vos decías que es inadmisible que haya juicios abreviados en estos casos. Y yo cuando me indigné con la noticia del juicio abreviado, me puse a pensar por qué la familia de una víctima puede aceptar que el victimario, sí, tenga una pena menor. Sí. Y no sé si fue una idea fácil o el primer recurso que se me vino a la cabeza, pero pensé en que en el estigma que pesa sobre la víctima y que eso seguramente habrá jugado en los familiares para aceptar un juicio abreviado, sí, y una pena menor. ¿Coincidís? Creo que el juicio abreviado también fue porque el chico estaba y está muy mal. Vos me dirás obvio que esté mal. Era un chico extremadamente vulnerable, quedó muy mal cuando salta todo esto hace unos años y siguió realmente, por más que tenga tratamiento y demás, el chico no está bien y los padres también, al darle esta posibilidad de que él reconociera y fuera preso, prefirieron que no hacer un juicio abierto y que el chico tenga que ir a declarar detalles y una serie de cosas. Esto es una decisión que a veces se toma con algunas víctimas de abuso sexual, que el mismo abogado y demás, y la psicóloga que hace un peritaje, si ven a una víctima muy mal, a veces es preferible no someterla a esta situación que someterla, digamos, mientras que en otros se lo ve como bien estructurado para que pueda afrontar un juicio. Bueno, lo que pasa es que el código de procedimientos en estos casos es aberrante, bueno, implica la revictimización permanente, ¿no? Entonces, totalmente. Bueno, Irene Antinori te quiere hacer una pregunta, Marines. ¿Sí? Hola, buenas noches. Hola. Mira, yo me quedé pensando en esto que hablabas y bueno, y digamos, con mi experiencia de haber trabajado en una ONG de abuso sexual infantil, me parece imprescindible la cámara Gesell. Como, sí, la cámara Gesell se usa. Pero que se use como elemento probatorio. Sí, estamos de acuerdo. O sea, no para que vaya la víctima a declarar, sino que a través del juego, a través de la poder elaborar la situación, a través sí, de trabajar el chico en sesión y ser grabado, que eso sea prueba. No, estoy de acuerdo con vos, es lo que proponemos desde ASAPME. Pero acá yo, claro, no soy abogada, no voy a meter la pata, pero no sé si por el tipo de juicio que era, parecería que había que avanzar más con más información o declaraciones, que sean en cámara Gesell o lo que sea, el chico tenía que volver a meterse en el tema o tenía que volver a hablarlo o lo que fuera. Pero desconozco los detalles de si él no hubiera reconocido la culpabilidad y no le hubieran dado estos años y hubiera seguido diciendo que no había hecho nada, la familia seguía adelante. Bueno, Marinés, voy a ponerme, ¿no?, en abogado del diablo o en fiscal de Dios, no sé, pero ¿vos no pensás que en nuestro mundo académico, profesional, universitario, hay una cierta tendencia a lo que podríamos llamar una idealización exagerada de algunas personas que pueden llevar realmente a darles un poder? Porque Corsi, vos decís que esto, que no era especialista en abuso sexual, pero de pronto parecía que era el sumo profeta, ¿no? Vos veías participación en congresos nacionales, o sea, como que si no lo citabas, ¿viste?, era como que estabas fuera del tema, ¿no? Y yo creo que eso me parece que habla un poco de una forma de ser nuestra. No es tan así. No es tan así, bueno, mejor. Había gente que lo seguía a pie juntillas, en un sentido de que lo idealizaban algunos docentes y muchos alumnos. Era el profeta Dixit, como decimos. Bueno, sí. Pero había todo un sector, incluso dentro de los mismos alumnos y dentro de los mismos docentes, que sentíamos que se vendía. O sea, que hacía mucho más alaraca de lo que era la situación. Bueno, está bien, eso es muy importante, pero fue los seguramente... Los libros, yo siempre lo digo, los libros, él los publica con trabajos de las alumnas de determinadas materias, con buenos trabajos, y aparece él como compilador, por lo menos en 3 libros, y bueno, y las alumnas fueron las que aportaron los trabajos. Bueno, por eso forma parte del feudalismo universitario, es muy frecuente ver que el jefe se apropia vía compilación, o directamente apropiándose de trabajos de otro y firmándolos como propios, ¿no? O sea, no sé, yo será que no lo hago y que me manda. No, claro. Que no lo hace. Pero ese es el problema. Yo creo que a veces algunos que no hacemos ciertas cosas nos cuesta mucho pensar que otros las hacen. No me ha tocado con gente que he trabajado, no me ha tocado, digamos. Él era muy especial, de todas maneras, no estaba muy endiosado en la facultad, porque en la facultad, con esta onda tan estricta, psicoanalítica, malentendida que tiene, a la carrera nunca la quisieron. Ah, bueno. Pero como tenía muchos inscriptos, era una carrera muy difundida, de alguna manera nos dejaban trabajar. Pero la prueba está que lo detienen a él, agarran la carrera porque se apropian de la carrera, y yo como codirectora no pude asumir. Bueno, para redondear la entrevista. Estábamos, viste, como si nosotros tuviéramos lo que ver con lo que hizo Corsi. Bueno, y contame un poquito en qué estás haciendo ahora en relación al posgrado y a cómo continuaste vos la cuestión universitaria. Y yo viví toda la vida en la universidad. ¿Qué querés? Pude volver cuando llega Alfonsín, porque, digamos, había recibido antes y no había podido entrar nunca, por supuesto, toda esa época negra. Y desde ese momento seguí ininterrumpidamente, digamos, en grado, doy metodología de la investigación, y en posgrado, bueno, después de toda la frustración de la carrera de psico, hemos armado en filosofía un programa de actualización que tiene 180 horas, y ahora estuvimos trabajando ahora en enero para hacerlo carrera. Perfecto. O sea, en vez de programa, tiene el doble de horas, y bueno, qué temas queremos dar, digamos, una cosa de formación con los pies más sobre la tierra, ¿no? Bueno, muy bien. Marina Sbringhiotti, realmente muchísimas gracias por tu tiempo y por tu colaboración con este programa. Estos temas van a ser temas de interés permanente, así que probablemente en algún momento te volvamos a llamar. ¿Cómo no? No, te agradezco a vos también que traten estos temas, es importante. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Chao, gracias. The sound of my gun. Oh, no, no, no, what are you doing? Oh, no, no, it's the sound. Chinese. Escuchando Aerosmith, Jenny tiene un arma. Se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Bueno, vamos a continuar con la segunda entrevista de nuestro programa de hoy, Sueños Posibles. Donde vamos a trabajar, seguir trabajando el tema del abuso sexual de niñas y niños desde una perspectiva distinta, porque vamos a hablar con la directora del programa radial La Voz de la Noche, de Radio Continental, presidenta de una organización no gubernamental que se llama Mujeres Construyendo un Mundo Igualitario, fundadora y presidenta de otra ONG, que es Niños que Ayudan Niños, y directora del periódico Ético Global, periódico de crecimiento personal. Es autora de 26 CD de meditaciones y autoayuda. Yo escuché algunos, no todos. Autora y editora de la Agenda de Crecimiento Personal, que se publicó hace 19 años. Se publica hace 19 años. Yo la conozco a partir justamente de esta agenda, donde ella se conecta conmigo después de haber leído un libro en que yo escribí un capítulo. El libro es La Caída del Prejuicio. Y se trata de Mariló López Garrido. ¿Cómo estás, Mariló? Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, desde ya muchas gracias por tu tiempo. Acá estamos con Fernando Tevele y Irina Antinori. Y estamos hablando de la problemática del abuso sexual, niñas, niños, adolescentes. Y ya bien hablamos con una especialista en este tema en una entrevista anterior. Queríamos empezar pensando, ¿no? ¿Cómo entender el tema del abuso sexual, ¿no? Es decir, ¿qué incluye, qué implica hablar de abuso sexual? Bueno, yo, si me lo permites, quería empezar dando una noticia que esta mañana, un informe que me manda Amnistía Internacional, donde me dice que cada cuatro minutos, es decir, que en el tiempo que nosotros vamos a charlar, se va a practicar la ablación genital a 20, 25 niñas. Cada cuatro minutos se realiza la ablación genital a una niña en el mundo. Y cuando me planteas lo de hablar de los abusos sexuales, de pronto me encuentro con este informe y digo, bueno, esto no es un abuso sexual. Sí, que una madre, que en el caso de África es el 94% de las mujeres practican esta brutalidad sobre sus hijas. Y bueno, y a partir de ahí pues me han venido un montón de posibilidades al respecto con ese tema, ¿no? Tú me preguntas cómo empieza, qué surge. Bueno, puedo responderte poéticamente que en el abuso sexual hay un intento del agresor de alcanzar una inocencia que tiene el niño que él no siente que tiene, ¿no? Bueno, puedo lanzar esa idea. y luego está todo un patrón de comportamiento que tiene que ver con repetir y repetir y volver a repetir lo que hemos vivido y que no se ha resuelto. Tú trabajas mucho en tu enfoque personal, el tema de aquello que puede permitir crecimiento, desenvolvimiento de la personalidad. ¿Vos pensás que en el abuso sexual se da un fenómeno inverso, casi de impedir el crecimiento personal, o sea, de dejar a la personalidad de alguna manera fijada, un trauma que no se puede elaborar muchas veces en toda una vida? Hombre, es un crimen. Evidentemente es lo contrario al crecimiento personal, un abuso sexual. Pero como ya yo he hablado contigo en alguna ocasión de este asunto, hay una parte que yo quiero rescatar del abusador o abusadora, y es la de, bueno, ver de qué manera también este tipo de personas son presas de sí mismas y de sus deseos y de su infancia muchas veces, ¿no? Evidentemente es lo contrario a la espiritualidad, porque se está vulnerando la libertad y el futuro de un ser humano, porque una persona abusada es una persona destrozada. Ahora, en tu experiencia, Mariló, ¿vos sentís que hay como una cierta tolerancia o una cierta impunidad cultural respecto al tema de abuso? Concretamente, hoy el Papa reconoce una vez más y habla de hacer programas casi de rehabilitación o recuperación, pero estamos hablando de 4.000 violaciones por año, digamos, ¿no? Es una locura. Entonces, culturalmente, el tema del abuso sexual, ¿vos ves que hay como una reacción o que por el contrario habría una cierta permisividad cultural hacia el abuso de menores, sobre todo cuando están muy desamparados, muy indefensos? Hay lugares donde inclusive la familia vende al menor a la prostitución. Sí, totalmente. ¿Cómo pensás esto? Vos, te lo pregunto porque sé que vos trabajás mucho la dimensión antropológica, la dimensión cultural de la persona, ¿no? Bueno, con la Iglesia hemos topado, quiero decirte. Lo de la Iglesia Católica me parece un absoluto despropósito. Por lo menos este hombre pide perdón, cosa que hasta ahora no ha hecho la Iglesia, ¿no? Pero eso implica que hay un reconocimiento de lo que está sucediendo. Lo que la Iglesia tiene que pensar es qué está pasando, qué le sucede a un sacerdote para abusar sexualmente de un menor. La pregunta es, yo me la he hecho muchas veces, si el que no puedan mantener relaciones sexuales implica el deseo hacia un menor que es una persona indefensa. Yo creo que es un asunto, el abuso sexual es un asunto de poder, de yo puedo contigo porque tú eres menor y yo voy a hacer contigo lo que yo quiera. Y luego, por otro lado, con respecto a lo que la Iglesia podría hacer, la Iglesia lo que podría hacer es desaparecer. Le haría un gran favor a la humanidad, porque sí, todas las grandes catástrofes y guerras... Me temo que no están los planes. Ya. Bueno, mandale un mail, pero no sé. Alfredo, todas las grandes catástrofes que tiene el hombre desde hace 2.000 años están relacionadas directa o indirectamente con la Iglesia. Es decir, que eso es un asunto ya que para qué vamos a hablarlo. Luego me parece interesante el concepto de que en el abuso, generalmente el que abusa es alguien a quien el niño le tiene confianza. No, claro, claro. Y esto destroza al menor para el resto de su vida. Y luego, con respecto a la permisividad de muchas mujeres que encubren a sus parejas que están abusando de sus hijos. ¿Y a vos por qué te parece que, es decir, desde tu experiencia concreta, ¿no? Además has viajado por muchos lugares, conoces muchas comunidades. ¿Por qué sucede esto? Porque es una forma de impunidad también, ¿no? Por supuesto que es una forma de impunidad. Es que la sociedad prefiere hablar de cualquier otra cosa menos de sexo. O sea, el sexo es un asunto que está muy mal manejado, muy mal entendido, muy mal educado. Entonces, no estamos preparados para hablar de sexo. Entonces, como no es algo que esté limpio y que esté sobre el tapete, es algo que se esconde continuamente, aparte de todas las formas y fórmulas de abuso. El abuso no es solamente tocar. El abuso está en la mirada, el abuso está en la complicidad, El abuso está en muchos matices muy inconscientes que están actuando sobre la familia. ¿Por qué se permite? Bueno, en el caso de la sociedad, porque la sociedad básicamente no está preparada para meter la mano a un asunto tan gordo y tan grave. Podríamos hablar de millones y millones de niños que son abusados. En Argentina, yo estaba leyendo unos informes esta mañana, uno o dos de cada cinco niños son abusados. Mi experiencia personal en los cursos que yo doy no es que uno o dos, es que 8 o 9 de 10 niños son abusados. ¿En qué sentido lo digo? En que todos nosotros hemos vivido un tipo de abuso sexual, porque se nos ha tratado con la pureza que se debe y el respeto que se debe tratar a un menor. Entonces, como la sexualidad es algo que está sucio, que está ensuciado, en mi relación con el menor, yo tengo una carga sexual sucia y en mi relación con el menor yo estoy proyectando esa suciedad en el menor. Entonces, por eso te digo que hay muchos tipos de abusos sexuales. ¿Me hablas de violación? Pues los valores bajarían de 1 a 5. Pero me hablas de miradas, de pequeños toques, de que te va a abrazar y te agarra y te toca un poco el pecho. Esos son abusos. Eso está marcado y de eso no se puede hablar. Y entonces eso te queda para siempre. Eso es un sello que no puedes negociar, porque al sentirte culpable no lo hablas, porque tú crees que lo has creado, por lo que te decía antes. ¿Quién abusa? Abusa a alguien a quien le tienes confianza. Alguien que naturalmente debería de quererte y cuidarte y protegerte. ¿Y cómo este hombre, este padre o esta madre o este tío o este vecino que debería protegerme abusa de mí? Eso es que yo soy malo. Entonces el niño se carga con el soy malo y empieza a interactuar desde un soy malo y empieza a crecer desde un soy malo. Bueno, vos estás de alguna manera señalando el tema de la culpa como una forma también de justificación que la víctima hace de lo que hace el victimario. Claro, la víctima y el verdugo, y el cómplice del verdugo. El verdugo tiene cómplices todo el tiempo. O sea, yo no creo en los padres que no se dan cuenta que le está pasando algo al menor. Yo en eso ya no creo a estas alturas del partido, porque si yo soy capaz de verlo en un curso de 2 días, ¿cómo es posible que una madre no lo vea en 10 años, lo que está pasando con su hijo? No lo creo, yo ya eso no lo creo, pero me conviene taparme los ojos y seguir viviendo dentro de una mentira. Y esto te lo puedo extender a cualquier ámbito de la relación. Bueno, por eso humana. Yo creo que la impunidad tiene mil caras, ¿no? Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Sí, yo me quedé pensando en esto que estás hablando de la impunidad. Sí. La impunidad muchas veces está ligada con el no querer ver o el entregar en cierta forma al menor como reaseguro de una situación económica, por ejemplo. Absolutamente. Y esto en general son mujeres con muy baja autoestima y también con deficiencias económicas. Sí. Entonces yo creo que las dos pilares fundamentales es primero la independencia económica de una mujer como para poder decir, bueno, hasta acá llegaste, me doy media vuelta y me voy con los chicos. Sí. Y otra de las cosas es apuntar a trabajar en la autoestima, porque son mujeres con una autoestima bajísima. Supongo que esto lo debes ver a diario. Claro, además tú fíjate que una mujer, por el simple hecho de ser mujer, ya se siente inferior al hombre, y tener un hombre al lado le da una cierta seguridad. Aquella expresión de mi marido debe haberme dejado de querer porque ya no me pega. Uh-huh. Entonces, una mujer sentirse poseída, dominada por un hombre, le da una cierta seguridad dentro de una sociedad patriarcal y machista. Entonces, claro, tendríamos que trabajar sobre todos esos valores. ¿Cómo llegas a la independencia económica? Primero tienes que trabajar, y para trabajar tienes que atreverte a salir a trabajar, tienes que tener una autoestima. ¿Y cómo adquieres autoestima en un círculo vicioso, en una situación social, económica, familiar, donde estás cerrado y donde no puedes desarrollarte? Es que no es fácil. Sí, sí, coincido totalmente. Es que no es fácil, ¿no? Y luego me gustaría destacar también el concepto de la fantasía dentro del abuso, ¿no? Uh-huh. La fantasía en la que el niño entra sobre lo que él ha podido proyectar para ser abusado, ¿no? Fantasía, que es una palabra griega que significa, fíjate lo que significa, facultad mental para imaginarnos cosas inexistentes. Y muchas veces el niño cree que va a contar algo que en una parte de él es inexistente, porque es algo que le produce tanto sufrimiento que decide colocarlo en una parte de su mente que es un imaginario. Entonces tienes que trabajar con... Y en el imaginario que él lo provocó. Claro, ¿no? Claro. Y además, para que un niño trabaje eso, tiene que hacerse cargo de que esa es su realidad. ¿Y cómo te haces cargo de que esta es tu realidad, de que esto es real? No, prefiero seguir creyendo que esto es un mal sueño que estoy teniendo. Sí, que en algún momento me voy a despertar, ¿no? Claro, es que esto es una imaginación, son imaginaciones mías. Igual la mujer decide que son imaginaciones. Bueno, Mariló López Garrido, directora del programa radial La Voz de la Noche, que se está para los sábados a las 23:30, ¿no? Sí, los sábados a las 23:30. Ahí por Radio Continental. Desde ya muy agradecido, te voy a dejar con Fernando Tevele, que es nuestro productor, que te quería hacer una pregunta de otro tema. Sí, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariló? Buenas noches. Hemos tenido un programa denso en cuanto a la temática, y yo quería sobre el final del programa descomprimir un poco y hacerte una pregunta que estoy seguro que Alfredo es incapaz de hacerte, entonces quiero tomar yo ese lugar. Yo sé que hace un par de semanas estuviste viendo el unipersonal de Alfredo, Así no es la vida, y me gustaría conocer tu opinión. Bueno, es que Alfredo en tamaño no, todos sabemos, quien le conoce, que no se corresponde su apellido con su estatura, pero su apellido se corresponde absolutamente con las cosas que hace. Es una absoluta maravilla el unipersonal de Alfredo, está lleno de humor y de verdades sangrantes que es capaz de hacer que entren del modo más fácil que uno puede tomar conciencia, que es a través de la risa, porque a veces las verdades son tan espantosas que, como no queremos saber de ellas, pues las tapamos. Bueno, Alfredo es tan inteligente como para crear un unipersonal donde mezcla la risa con la cruda realidad. Es genuino, es muy creativo, es de una inteligencia voraz, es de un verbo extraordinariamente fácil e imaginativo. Es una obra que no se puede uno perder. Yo voy a cada unipersonal de Alfredo y es de las cosas que más disfruto, de verdad, de las cosas que más disfruto cuando estoy con Alfredo Grande, el ver su nuevo unipersonal. Para mí siempre una sorpresa. Bueno, yo aprovecho este momento y lo hago al aire directamente, como para que Alfredo no me pueda decir que no, a la primera persona que escriba a enlaretaguardia@gmail.com o a sueñosposibles690@gmail.com, una persona se lleva un par de entradas para ir a verlo el viernes, Alfredo. Lo digo así al aire como para que no me pueda decir que no. Bueno, Mariló, muchísimas gracias por todo, por tu amistad, por tu entrega en cada cosa que haces, en cada programa de radio que yo he tenido el privilegio de compartir contigo. Seguramente de estos temas vamos a seguir hablando. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por haber compartido nuestros sueños posibles. Bueno, muchas gracias. Estoy a vuestra absoluta disposición. Y como tú dices en el unipersonal, Alfredo, el hambre es un crimen. Gracias, Mariló. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Buenas noches. A ver, Alfredo, me preguntan aquí a través de Facebook, Valle Salazar, ¿cuándo venís con el nuevo unipersonal a Rosario? Bueno, supongo. ¿Qué pregunta? Porque. Cuando lo emiten, supongo. Hay varios compañeros y compañeras de Rosario, Mar del Plata y de otros lugares que estamos tratando de lograr, pero bueno, esto es así como un sueño posible, ¿no? Es decir, dame una sala y haré un unipersonal. Bueno, febrero seguro no, porque estás en... Febrero seguro que no. En la sala de la Sociedad Hebraica Argentina. Y vamos a ver qué pasa en marzo, pero el punto central para todos los interesados de que yo lleve el unipersonal es algo así como, bueno, consigan la sala que yo voy. Aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Ese paso hay que darlo. Pienso, luego existo. Pero si pienso como existo, entonces no pienso más. Descarte posmoderno. Bueno, los aforismos implicados también cierran una parte del unipersonal. Hay un momento en que uno de los personajes habla en aforismos implicados, ¿no? Como si fuera un idioma propio, ¿no? El aforinés se podría denominar. Y en ese sentido, muchas veces me encuentro en dando charlas o respondiendo preguntas y demás, y se me imponen aforismos implicados, ¿no? A veces se crean en el momento, a veces no recuerdo si ya están escritos o son originales. Y es lo que me está pasando ahora. Sin embargo, después de haber tomado este tema del abuso sexual infantil, creo que hay algo que es determinante en estas situaciones perversas de psicopatía, de crueldad, de sufrimiento, de manipulación, que es la falta de amor, ¿no? Y la falta de amor se encubre diciendo que es amor, que es otra forma de amor, ¿no? Es decir, se tapa la falta de amor exagerando el amor, ¿no? Y bien lo señalaba Mariló en relación a la iglesia, que esa iglesia del amor termina siendo una iglesia del terror, ¿no? El abuso sexual en niñas y niños es una situación de terror. Entonces el aforismo implicado que quieren compartir hoy con los oyentes habla justamente del amor. Y dice así: dime cómo amas y te diré quién eres. Dime a quién amas y te diré cómo serás. Bueno, terminamos nuestro programa número 60, que es un número cabalístico en Argentina. Sabemos que el 60 es internacional. Es un bondi. Es un bondi, pero siempre fue una cábala el 60. ¿En qué barrio? Bueno, yo en el próximo programa voy a hablar seriamente con Fernando Tevile respecto a lo que representa el 60 en el imaginario colectivo, justamente colectivo. Así, pero lo dejamos para el próximo programa. Bueno, vamos a seguir trabajando el tema del abuso sexual en niñas y niños con otros entrevistados, porque creo que es un tema que realmente lo merece, dado el impresionante nivel de sufrimiento que lleva implícito. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles. Niños.